vestida de rojo. Su piel es de seda, su pecho está mudo. La hice con manos que un día besé, con piernas que un tiempo quisieron correr. Sus ojos de vidrio no saben llorar, su boca cocida no puede gritar. Se sienta conmigo a la mesa en la noche con un vestido tejido que yo bordé. Jamás. Lugar.